Yo les agradezco por estar en este lugar escuchando la palabra del Señor. Porque Dios siempre ha querido que su pueblo lo escuche, que escuche su voz. Esa siempre ha sido la perfecta voluntad de Dios. Y Dios nos habla y nos habla de muchas maneras. Es importante, como hemos visto hasta aquí, que nosotros podamos tener esto, que es la Sagrada Escritura, porque es la palabra de Dios, no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Si pensamos que contiene la palabra de Dios, podríamos pensar que hay partes de la Escritura que no son palabra de Dios, y nosotros los creyentes nacidos de nuevo no creemos eso. Creemos realmente que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para animar, para corregir en justicia. ¿Amén? Eso dice la propia Escritura. Entonces, como digo, yo les agradezco que estén aquí, porque no están todos aquí, hermano. Y una de las cosas precisamente que quiero compartir en esta tarde, ese es mi nieto, una de las cosas que quiero compartir en esta tarde es que nosotros sepamos apreciar la palabra de Dios. Porque hubo tiempo en que no hubo palabra de Dios. Hubo tiempo en que los que tenían que hablar enmudecieron y enseñaron doctrinas humanas. Dice la Escritura, diabólicas por añadidura. Al ser humanas dice que son diabólicas. Entonces, queridos míos, Dios siempre ha querido hablarle a su pueblo. Y Dios siempre va a usar lo que haya disponible. Y esto no lo digo porque yo me esté tirando al suelo. Pero así como me paro yo aquí, así como se para el pastor Roberto, se paran otros de repente, y hay algunas personas que discriminan. En tiempos pretéritos, no habiendo quien le hablara al profeta loco, Dios usó una mula. Dice que un animal mudo fue lo que Dios usó para hablarle a un profeta que estaba torciendo su camino. ¿Cuánto más podrá usar a cualquiera de nosotros entonces el Señor para hablar a su pueblo? Así que no discriminemos, por favor, el filtro. Apreciemos el mensaje. Apreciemos el mensaje. Y por favor, otra de las cosas que quiero enseñar en esta tarde, que quiero compartir, es que aprendamos a respetar la palabra de Dios. Porque Dios te puede hablar en cualquier momento. En cualquier momento Dios puede dar la palabra que tú necesitas para tu vida. Y si en ese momento tú estás haciendo otra cosa, mandando un mensaje de texto, o entreteniéndote navegando en el celular, o conversando con el del lado, o parándote a hacer cualquier otra cosa que puedes hacer después, estás lisa y llanamente despreciando lo que Dios quiere decirte. Así de sencillo. No le pongo adorno porque no necesita adorno. No tiene que tener adorno, hermano. No tiene que tener adorno. A veces nos entretenemos conversando afuera en el patio con otros hermanos, hablando vanidad. Porque no se puede decir otra cosa. Hablando de qué lindo está el tiempo, qué fuerte fue la lluvia la otra noche, que hizo frío ayer, que me encontré con tal hermano, me encontré con tal hermana, me contó tal cosa. Puede ser muy interesante desde el punto de vista humano, pero ¿qué trascendencia tiene eso? Podemos conversarlo en otra oportunidad. Podemos hablarlo en otra oportunidad. Yo me crié en una iglesia, hermanos, o yo más bien dicho nací a la fe en Cristo. Me convertí en una iglesia donde cuando estaba el predicador parado adelante, fuera quien fuera, no volaba una mosca. Si alguien tenía ganas de ir al baño, se aguantaba hasta que la predicación terminara. Puede haber sido religioso, a lo mejor el sistema, puede haber sido opresivo, pero era bueno. Porque muchas de las cosas que yo escuché no se me olvidaron nunca más. Y muchas de las cosas que hoy día vivo y practico, las aprendí en ese entonces y en esa escuela. Pero hoy día vivimos, no sé, de repente cosas diferentes. De repente en el ánimo de no ser cargante, de no ser gravoso, de no ser machetero, de no pegarle palos ni sablazos a nadie, de repente yo encuentro que aguantamos mucho, hermano. Y no sé si Dios estará contento con eso. Por eso que quiero compartir estas cosas en esta tarde, porque realmente, como decía Boris hace breves instantes, hubo gente que murió para que nosotros tuviéramos esto y para que tuviéramos aquellos que hablan de esto. Hubo tiempo en que no se podía. Hemos hablado de la reforma, hermanos, 31 de octubre, el día que el diablo pretende una vez más sustituir por una fiesta satánica como Halloween, disfrazada de inocencia, inocencia que no existe, que no es real y que no la tiene en absoluto. Pero no solamente Halloween es satánico. El conejo que pone huevos también es satánico. El viejo pascuero también es satánico. Y con esto no estoy diciendo, por favor, que rasguemos vestidura ni que nos pongamos ultra canutos. No. Es que entendamos lo que hay detrás. ¿Ya? ¿Por qué digo que son satánicos, hermano? Por una razón muy simple. Porque simplemente le roban la gloria a Dios. Y pretenden hacer que la gente ignore lo que Dios quiere que la gente sepa. Que el 24 de diciembre se conmemora el nacimiento de Cristo, sea el día que sea. Es cierto que eso es una convención, un acuerdo. Acordémonos de que Cristo vino al mundo y fijemos la fecha en un calendario 24 de diciembre. Podría ser 15 de agosto, da lo mismo. Pero no importa, pero es un día. Es un día en que las guerras se detienen, es un día en que todo el mundo para, es un día en que todo el mundo recuerda que algo pasó que marcó la historia. El diablo quiere que nos olvidemos de que Cristo resucitó, entonces inventó un conejo que pone huevos. Qué cuestión más absurda. Y más encima de chocolate, los niños se vuelven locos. Y nadie se acuerda que Cristo resucitó. Lo siguen manteniendo clavado en la cruz, ahí colgado. Y así, 31 de octubre, fecha importante, Halloween. Y podemos seguir. Entonces, queridos míos, hacia mediados, yo voy a tomar un poquito de historia para hacer la introducción de lo que quiero compartir. Hacia mediados del siglo XIV, o XV, perdón, estaba en pleno desarrollo el Renacimiento. Bonita palabra, Renacimiento. ¿Por qué? Porque la humanidad venía, o más bien dicho, la historia occidental de Europa, de donde nosotros venimos, porque no todo el mundo tiene la misma historia. Nosotros sabemos que los chinos son otro cuento y etcétera. ¿Ya? Pero la cultura de la cual nosotros descendemos, que es la cultura europea, venía saliendo del más terrible tiempo de oscurantismo, de ignorancia, de opresión, de muerte, que se llamó la Edad Media. Las pestes asolaron Europa, la gente moría como mosca, la gente prácticamente no tenía vida, sino que vivía para subsistir, para tener algo que echarse a la boca. Y en contraposición existían los señores feudales, existía el clero, riquísimo hasta más no poder. Eso me recuerda los 2010, tiempos actuales, ¿ya? La diferencia del ingreso per cápita y de la posesión de las riquezas. Hoy día sigue siendo tan injusto como en aquella época. Entonces, estaba en pleno desarrollo el Renacimiento, y esto significa, ¿por qué se llamaba Renacimiento? Porque lo que querían hacer era resurgir la antigua cultura, la cultura principalmente greco-romana. Los romanos fueron re poco cultos, pero algunas cosas tuvieron, ¿verdad? Y básicamente heredaron lo de la cultura griega. Que sí, la cultura griega fue bastante rica en pensamiento, en desarrollo, ¿verdad? En obras literarias. Y no voy a entrar en esos detalles. A los que les interese la historia pueden investigar un poquito más. Entonces se trataba de alguna manera de combatir el oscurantismo y la ignorancia que existió durante la Edad Media a través de este movimiento que fue denominado humanista porque se centró en el ser humano, ¿verdad? Que se llamó Renacimiento. En Alemania surgió un inventor, Juan Gutenberg. Tengo una carpeta con fotos por ahí, por favor. Foto número uno, adelante. Ok, lo que vemos ahí es un taller de imprenta de aquella época, 1455 aproximadamente, mediados del siglo XV, ¿verdad? 1455. Y allí estaba Juan Gutenberg, revolucionando las artes, la cultura e incluso la religión de la época, porque él publica su primer libro impreso con el invento que había desarrollado, que era el de los tipos móviles, que hoy día se conoce como tipografía, y eso permitió que él imprimiera un libro. ¿Y qué libro fue el que imprimió? La Biblia. Imprimió 155 ejemplares de la Biblia, que se conocieron como la Biblia de 45 líneas, porque en cada página habían 45 líneas escritas. Foto número 2. Ahí está Juan Gutenberg viendo un pliego impreso, al lado izquierdo está la prensa que usaban, ¿verdad?, para armar las palabras con estas piezas móviles, que después las desarmaban y armaban otra página. En eso consistía el invento, porque hasta ahí los libros eran escritos por copistas, gente que se dedicaba a dibujar símbolos que a veces ni siquiera entendían porque eran analfabetos, pero eran buenos dibujantes. Entonces los libros se hacían a mano, se escribían a mano y eran carísimos, indudablemente. Y este hombre inventó esta cosa para producir libros y revolucionó, como digo, la cultura, la ciencia y también la religión. Sí. Esa es una página de la Biblia de 45 líneas. Todos los dibujitos están hechos a mano. Lo que Gutenberg hizo es la parte escrita, que era exactamente igual a lo que hacían los copistas. Los copistas estaban en los monasterios.